Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera y amiga Natacha Bianchi. Y yo, Luis Angio, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 por aquí, por la Retaguardia también. Y también lo retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20. Y los jueves también a las 20 por la rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si ustedes quieren enviar algún mensaje en el horario del programa para comentar de lo que estemos charlando o de lo que les ocurra, lo pueden hacer al 153-181-3126. Les comento, les repito, 153-181-3126. Bien, y hoy vamos a ir por un lado, sin dejar el tema de la docencia, de las clases, algunas de las las cuestiones que está dejando este tira y afloje, este ida y vuelta entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, la justicia federal de la ciudad, la justicia de la federal nacional, que los amparos, que el contraamparo, que el retruco amparo. Bueno, la verdad, para quienes no somos abogados, no somos jueces, nos interesa muy poco esto. Nos interesa así que, bueno, nada, las madres, los padres, los alumnos, las alumnas, los docentes y no docentes, el personal que tiene que trabajar todo el día también ahí en las escuelas, de una vez por todas sepa lo que tiene que hacer. No puede ser que cada uno haga lo que se le da la gana, su libre albedrío. Mi opinión es que las clases por 15 días tienen que estar suspendidas en la presencialidad como mínimo. No es el primer país, ni el único, ni el último, que ha tenido que suspender las clases presenciales. Ya hay varios países que además lo suspenden, vuelven, otra vez la vuelven a suspender porque van por la quinta ya ola, más o menos. Es terrible. Pero les decía, a una de las tantas secuelas que dejó esta cuestión de idas y vueltas fue el despido de dos docentes de las escuelas privadas Ort, una de las escuelas más grandes del país, una de las escuelas más caras del país. Es una organización judía independiente, ¿no? Porque es Ort Argentina, es un, digamos, como si fuera una subsidiaria o una sucursal de lo que es Ort Internacional. Bueno, vamos a tratar en unos minutos de hablar con Mariana Sampaíño, que ella es docente de la escuela Ort, y que la semana pasada, cuando hubo un paro que se convocó entre ADEM y UTE por el tema justamente de la presencialidad, al otro día se encontraron con que, no la dejaban entrar a ella y a otra también docente. Así que bueno, nos va a contar ella en qué estado está en este momento su situación laboral, cómo fue, cuál es el argumento que han dado esta gente, y esperemos que sea reincorporada, porque en primera instancia da toda la sensación de que es por una medida gremial que han tomado las y los docentes de esa escuela, ¿no? Donde en sus dos sedes trabajan más de 1.000 docentes allí. Bien, y por otro lado, vamos a poder hablar con Jorge Rego. Él es el papá de Christopher, el Bocha Rego, un chico de 26 años que fue asesinado en el año, en agosto del 2018 por efectivos de la Prefectura Naval en un control automovilístico aquí en el barrio de Pompeya. Y el próximo martes, justamente dentro de una semana, pero en horario, estimo, de la mañana, se va a dar el veredicto del caso respecto a estos 7 imputados que hay de la Prefectura Naval. Y bueno, empezó la vacuna COVID y la inscripción para los mayores de 65 años. Ayer lo anunciaron, que hoy a partir de las 8 de la mañana iban a empezar a inscribirse. Yo a las 8 y 5 ya estaba entrando en la página, me inscribí, me aceptaron la inscripción, y en la página decía que luego me iban a mandar un correo donde yo podía decir en qué día, en qué horario y en qué lugar quería que me vacunaran. Bien, no pasaron muchas horas porque al mediodía, por ahí a las 2 de la tarde, me llega un link para justamente que yo me anote para pedir el turno. Pero me llevé una sorpresa porque cuando voy a buscar los lugares que hay, son más o menos 20 y pico lugares en toda la capital, no son ni en los centros de salud ni en los hospitales, son en lugares fundamentalmente privados, clubes de fútbol, el Luna Park, Costa Salguero, el Megaestadio Movistar Arena y otros más, veo que solo ponen como fecha que uno puede elegir el día de mañana. O sea, no hay, que muchas veces uno abre, se abre un almanaque, los meses, los días, y uno cliquea en qué día quiere, en qué día puede, y a partir de ahí se le abre otra pantallita que le dice en qué horario quiere y hay disponible. Bueno, acá no, acá es el día 21 nada más. No sé si mañana será otro día, que pondrán 22. Yo sí quise probar, como lo tengo cerca, y bueno, más allá de la oposición que tengo al Movistar Arena, es el lugar dentro de mi barrio que el más cerca está, probé para ver qué había ahí, y por ejemplo, hoy ya me decían un cartelito que me salía cuando yo ponía Movistar Arena para ver qué decía y qué horario tenía. No hay más lugares, ya te va a llegar la notificación para cuando haya vacunas nuevamente, en qué fecha te podés vacunar. Así que no sé cuándo me podré vacunar porque no hay disponibilidad ampliando días en la semana, sino es aparentemente día por día y te dan el lugar que vos elijas y las horas que vos elijas, de las 10 de la mañana creo hasta las 6 de la tarde. Y yo justamente ayer por la mañana en Costa Salguero me vacuné de la gripe, que también lo pedí el domingo y al otro día me dieron el turno. O sea que yo tengo que esperar 15 días, como muchos que se hayan vacunado en estos días, de la gripe, que también empezó ayer la campaña aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que no se terminen las vacunas antes de vacunar a todos los que estamos en este rango de edad, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y ahora, en todo caso, Nati, si te parece, vamos a la primera pauta con un separador, y mientras vamos tratando de comunicarnos con Mariana a ver qué nos dice. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya tenemos en comunicación a Mariana Sampaíño, que ya es docente de las escuelas ORT, y bueno, queremos un poquito que nos cuentes la situación actual y los motivos por los cuales te despidieron de allí, de la escuela. Buenas noches, Luis Sergio te saluda. Hola, Mariana. Buenas noches, Luis, muchas gracias por este espacio. No, por nada, al contrario. Bueno, estamos preocupados porque no sé si en otras escuelas privadas fundamentalmente ha pasado esto, porque las escuelas privadas es bastante muy cerrado todo para que se sepa lo que pasa, pero bueno, en el caso tuyo y de tu compañera hubo una pequeña difusión en algunos medios, y sí, como sí, nuestro, queremos que nos digas cómo fue la cosa. Totalmente. Bueno, mira, te cuento, nosotros el día miércoles pasado, 14 de abril, nos adherimos a un paro que tuvo mucha adhesión, convocada incluso por varios gremios, y que tenía como principal reclamo la suspensión temporaria de la presencialidad frente al aumento de casos y la saturación del sistema sanitario, bueno, y vacunas y otros reclamos, pero sobre todo este de la suspensión. Es el mismo día que hicimos el paro, terminó habiendo un decreto presidencial que anunciaba exactamente eso. Sin embargo, ni Violeta ni yo pudimos desde el día jueves acceder a nuestras cuentas de correo, al campus virtual, al Zoom, a todas nuestras herramientas de trabajo, digamos, de la escuela. Aparecieron bloqueadas a la mañana. Y yo particularmente el viernes, que me tocaba volver a la escuela, cuando quise entrar, me estaban esperando en la puerta para anunciarme mi desvinculación y no me dieron demasiadas explicaciones. Entendemos claramente que es un despido antisindical, ¿no? Discriminatorio, porque lo que está haciendo es pretender castigar, a, en este caso, a dos docentes por adherirse a un paro, que es una medida constitucional. ¿Ustedes consideran eso? Sí, por supuesto, que nosotros consideramos que intenta ser un despido, o sea, causa no hay, evidentemente. Ahora, en el día de ayer, justo uno de los directivos de la escuela salió hablando en una radio, negó que el motivo fuera el paro y supuestamente él tendría un motivo, que es que nosotras difundimos, dijo que difundimos fake news. Mariana, para sí, que nuestros oyentes sepan, de boca del propio Adrián Moscovich, que es el director, creo que ejecutivo de la ORT, ¿qué fue exactamente lo que le dijo a Tenenbaum ayer en la entrevista? Digo, para que por ahí la gente que nos escucha no diga, bueno, es la voz de ella la que lo dijo. No, vamos a escucharlo, si te parece. Dale, perfecto. ¿Podemos, Nati? Te quería preguntar, porque me llegó que ustedes esta última semana despidieron a dos docentes porque hicieron paro. ¿Es así? ¿La información es incorrecta? No, nosotros nunca vamos a despedir, nunca hemos despedido ni despediríamos a alguien que ejerce su derecho a de huelga y a no trabajar la jornada que están de huelga. Hubo una situación, la verdad que no tengo muy... son dos docentes de la sede Almagro, y te confirmo que hubo un tema con información falsa que circuló entre los alumnos de esos docentes y le llevó a las familias, generando una confusión enorme para las familias, otras familias que vos sabés, las redes sociales hoy son un disparador que, ante comentarios de que la escuela no va a dar clases, genera todo un malestar, más que nada porque la gente tiene muy en claro que la información llega del colegio. O sea, la escuela argumenta que los despide por haber dado mala información a los padres, no por haber dicho... No dieron mala información. Hicieron uso del nombre docentes ORT y le hicieron llegar a los padres una información que en ningún momento fue información de la escuela, porque no podés utilizar, yo tampoco utilizo el nombre ORT a nombre propio. Entonces utilizaron el nombre ORT para mandar una información falaz y ese fue el motivo de la desvinculación. De acuerdo. ¿Y no se podía hacer una sanción intermedia? ¿Como para el primer aviso? Mira, eso fue lo que determinaron nuestros asesores legales, que el uso de la marca OR para desinformar e incluso para generar el malestar entre los padres, alumnos, fue un día muy complejo para poder ordenar el colegio. Imagínate que no estamos hablando solamente de una cantidad de colegios, estamos hablando de una cantidad enorme de padres y de alumnos que han recibido una información que era falaz y malintencionada. Claro. ¿Entendés? Si vos me decís, bueno, fue un error, obviamente que la escuela comete errores como todos nosotros, pero cuando hay una información malintencionada en relación a la escuela y se hace uso del nombre de la escuela, la verdad que no es una cuestión... Bueno, tal vez se pueda rever la decisión. Adrián, te agradezco mucho la diferencia de atendernos, ¿eh? No, la decisión no se va a rever. Bien, bueno, Mariana, para nuestros oyentes, todo lo que vos digas, nada, no te creemos, le creemos a Moscovich, que lo que dijo lo dijo todo. Y sí, porque es muy... Aparte, ¿cómo termina? No va a haber resolución. Ah, bueno, esperemos que llegue a buen término. No, qué buen término, no. Ya está, acá no se discute más, o sea... Es el patrón de Estado. No, es muy evidente, porque además fue exactamente al día siguiente. Mira, entendemos, no sabemos muy bien, porque no es muy claro, la verdad, cuando habla. Evidentemente, a lo mejor tenemos que sorprendido con la pregunta, porque estaba ahí en la radio hablando de defender la presencialidad, no de los despidos injustificados. Para eso era la entrevista. Pero una asamblea de docentes votó adherirse al paro y decidió escribir una carta a las familias donde anunciaba los motivos, que básicamente era preservar la vida de ellos y de nosotros. Uh-huh. Ese comunicado o esa carta a las familias fue compartido por un Instagram que se llama Docentes Orch y lleva la firma, particularmente ese comunicado, dice algo así como Colectivo de Docentes de Almagro, Cuerpo de Delegados de Orch Almagro. Entonces, es lo que hace cualquier cuerpo legado, organización. Sí, encantó lo del uso de la marca. No sé, los asesores legales se pensarán que están en Coca-Cola. Yo soy docente de Orte, es mi identidad, lamentablemente. Entonces, claro. Por supuesto, cuando me presento frente a alguien, tengo que decir que soy docente de Orte. No sabía que no podía usar la palabra Orte para referirme a mi propia identidad. Pero, por fuera de eso, ese es un comunicado emitido por docentes de la Orte en sus redes sociales, que es aparentemente el problema. Y un detalle, que es que ni Violeta ni yo tenemos nuestras redes sociales públicas y abiertas. Y yo en principio no tengo a Adrián Moscovich siguiéndome en Instagram, con lo cual dudo que le haya llegado ni a un alumno mío ni a un familiar de un amigo que yo compartí a las 11 de la noche de un martes un motivo por el cual me daría un paro. Es decir, yo no le mandé mails a mis alumnos o publiqué en el campus escolar que al día siguiente no vayan porque yo hacía paro, que eso sería generar desorganización y es todo lo que él plantea. Simplemente se compartió una carta en una red social de un colectivo de docentes. Si para eso es una causa un despido, bueno, creo que es más que evidente que el despido no es por eso, sino por haber hecho paro. Porque además, inclusive, se estaría coartando mi libertad de expresión de decir por qué creo que puedo parar. Y él lo primero que dice en la entrevista que Ort nunca echaría gente por parar. Y sin embargo, aparentemente la causa del despido, sí, por supuesto que hay antecedentes. Hubo 10 despidos en el año 2019 que tuvieron exactamente la misma característica, no tanto por un paro en sí mismo, sino por una forma de intentar meter miedo por nuestra propia organización gremial, que fue muy importante, que tenemos un cuerpo de delegados representativo, votado por un montón de docentes dentro de la escuela, algo que es histórico, por otro lado, en esa escuela, que nunca permitió la gremiación y la organización. Y entonces, bueno, pero creo que es muy contundente, cuando él explica lo que para él es una causa, queda muy claro que la causa es el paro. Sí, sí, sí. Y creo que eso es lo que, digamos, que me parece, vos lo decías al principio de la entrevista, esto de qué pasará en otras escuelas privadas. Bueno, me parece que lo que está bueno empezar a cuestionar es por qué los docentes, cuando trabajamos en una escuela privada somos una persona y cuando trabajamos en una escuela pública somos otra. Uh-huh. Porque yo también trabajo en escuela pública y no tengo miedo cuando voy a hacer paro. Simplemente me comunico con mi conducción y le aviso que me voy a adherir a tal paro o que me voy a adherir a tal otro paro. Y no estoy pensando si eso me va a costar mi salario o si qué voy a cobrar el mes siguiente porque me pueden expulsar de una escuela. Sí, sí, sí. Y bueno, yo trabajamos hace un montón de años, nunca jamás tuvimos algún tipo de problema o de cuestionamiento por parte de la dirección por otro tema vinculado a nuestro desarrollo profesional, a nuestro vínculo con los alumnos, con las familias, con el resto de los docentes, y sin embargo, un día después de hacer un paro nos bloquearon las cuentas. Entonces, ese es el accionar de muchas escuelas privadas y creo que lo que está bueno es empezar a debatir y a poner en el punto del conflicto que no puede pasar más eso, porque tenemos los mismos derechos que los trabajadores de la escuela pública, somos los mismos trabajadores de la escuela pública por lo general. Totalmente, pero creo que más en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y algunas ciudades del interior también, pero la ciudad de Buenos Aires, el tema de las escuelas públicas es muy, muy cerrado, muy restrictivo, muy afín a este gobierno. A ver, toda esta movida, a mí no me cabe la menor duda, es en función de la presión de las escuelas privadas para el gobierno, para que asistan los chicos, fundamentalmente por el tema económico, por el tema de las cuotas, porque el año pasado creo que muchos padres han dejado de pagar la cuota para no ir a los chicos. Y no sé si es el caso de la escuela ahora, porque yo creo que... No parece ser el caso de la escuela. Sí, el que ve la escuela ahora... Por lo menos no llegó esa información. No sé, todos los padres y madres deben tener problemas como todos frente a una situación económica como la que venimos llevando hace más de un año, pero bueno, no parecería ser la situación de la escuela que estén al borde de la quiebra por falta de cuotas. No, eso seguro. Entonces, claramente no ese es el problema. Claro, es como vos decís, lo de la presión. Hay muchas escuelas menores que a lo mejor se han visto con una baja de matrícula total. Sí. De hecho, hubo muchos despidos el año pasado de docentes de escuelas privadas, sobre todo de jardines maternales. Pero bueno, eso no puede justificar de ninguna manera este accionar. Y en referencia a lo que vos decís, incluso es una escuela que no le costaría nada estos 15 días de virtualidad, digamos, que ya... En estos dos días hubo clases, tanto el lunes como martes, habrá que ver qué pasa mañana después de las noticias que están circulando ahora. Sí. Pero claramente es una población escolar y es un tipo de escuela que podría sostenerse 15 días o lo que dure esta necesidad de guardarnos un poquito frente a 29.000 casos por día, 250 muertes y demás. Claro, porque... Yo trabajo en una escuela pública y yo sé que estos 15 días a lo mejor me va a costar conectarme con mis alumnos, que ellos no tienen dispositivos, que a veces no tienen... ni un celular, que por supuesto no tienen wifi en muchos casos. Entonces, hay una población escolar que claramente sufre esto. Yo creo que igual hay que preservar la vida, y si es necesario que no estemos tan conectados 15 días, creo que se prima, digamos, la necesidad de encerrarnos. Pero incluso en esta escuela, que tanto les ha molestado un paro pidiendo la virtualidad, es una escuela que se puede sostener eso, porque lo hemos sostenido a fuerza de trabajo docente y de mucho esfuerzo de nuestros estudiantes durante todo el 2020. Y no fue una desescolarización de ninguna manera. Yo tuve Zoom, di clases, digamos, obvio, no es lo mismo que estar en el aula, no es lo mismo que tener un pizarrón, pero dimos clase todo el año en esa escuela y no había un problema con la conectividad, con los dispositivos, ni de ningún otro tipo. Claro, sí, yo calculo que ahí en esa escuela el 100% de los chicos tiene conectividad, tiene herramienta para trabajar todo el tiempo sin ningún problema, pero bueno. ¿Y cómo ven ustedes? Me imagino, no sé, a cuál de los dos gremios están adheridas o estás adherida vos, como para saber desde el lado gremial el reclamo o la denuncia que están haciendo. Yo estoy afiliada a DEMIS y a UTE, particularmente nuestra organización en la escuela está hecha en el marco de la UTE, así que con los abogados del sindicato vamos ya iniciando la demanda tanto en la justicia como en el Ministerio de Trabajo, exigiendo la nulidad de estos dos despidos. Bueno, esperemos que haya una última solución. Sí, cómo no. Que me parece que también es importante que no solo la docencia privada, sino en el mundo de las escuelas en general, a veces está el ideario de que como hubo un grupo de vacunación, estamos todos vacunados. Ajá. Y en las escuelas secundarias no hay personal vacunado, salvo el personal de dirección, porque la única vacunación que se dio en la Ciudad de Buenos Aires es para el grupo 1, que corresponde a docentes de inicial, o sea, de jardín, y de primer ciclo de primaria, es decir, hasta tercer grado, incluso también a los directivos. Quiere decir que todas las escuelas secundarias de la capital, que también es un rango etario donde se observó mucho aumento de contagios, sus docentes no están vacunados. Y nosotros no es porque seamos una escuela privada, recibimos la vacuna. Nadie está vacunado dentro de la escuela. Es una escuela muy grande. Hay casos permanentemente, hay burbujas cerradas permanentemente, hay mucha menos gente en la escuela porque todo el tiempo se están pinchando burbujas por los casos. Y ninguno de nosotros que vamos, entramos, salimos, estamos en un montón de escuelas, estamos vacunados. Entonces, me parece que eso también indica la justeza del reclamo, que estamos hablando de una población escolar muy grande, con un grupo muy grande de docentes, y todos en una absoluta desprotección, porque no estamos todavía, y no sé cuándo va a ser nuestro turno, va por el grupo 1 y somos el grupo 4 de vacunados, los docentes de secundaria. Sí, bueno, creo que hoy, no sé si fue Quirós, el ministro de Salud, o Larreta mismo, que dijo que los docentes no los pudieron vacunar porque el Estado Nacional no le había alcanzado las vacunas, pero bueno. Sí, hay parte del debate interno, ¿no?, también que cae esto, pero bueno, sea quien sea el que las tiene que dar las vacunas, los de secundaria no estamos vacunados, no nadie. No estamos vacunados, claro, sí. Entonces sí, es un problema porque es una circulación muy grande de gente. No, y es uno de los primeros puntos en el reclamo desde antes que se empezaran las clases el 17 de febrero aquí en Capital, que los gremios, por lo menos SADEMIS, viene insistiendo, presencialidad. Exacto. Con los docentes vacunados. Exacto, nosotros sacamos de SADEMIS unos 10 puntos necesarios para volver a las aulas, y creo que el punto número uno, si no me equivoco, era la vacunación, es fundamental. Sí, sí. Y sigue siendo, y como vos decís, esto es el 17 de febrero, y nosotros fuimos a trabajar desde el 17 de febrero. No es que dijimos, bueno, como no vacunan, voy a hacer paro por tiempo indeterminado. No. Y sin embargo, pasaron 2 meses ya del 17 de febrero y no hay docentes vacunados, salvo los de jardín y un sector de primaria chiquitito, y ni siquiera terminaron con ese grupo. Sí, y llama la atención, por lo menos las escuelas privadas como la OR, que vos me digas que los directivos están vacunados. Bueno, no sé en el caso, yo digo lo que decía la ley, a lo mejor ellos no se fueron a vacunar, pero en el grupo 1 incluía directivos. Claro, como si ellos estuvieran todo el día al frente de un aula con chicos. Sí, ¿no? Pero bueno. Se hizo así como disposición, digamos, de parte del gobierno de la ciudad. Pero seguro que están vacunados. Bueno, Mariana Sampaíño, de la Escuela OR, docente despedida. ¿Cómo se llama tu otra compañera que llegó? Con... Violeta Schneider. Violeta Schneider, bien. Schneider, bueno. Schneider. ¿Y cuántos años tenés vos de docente en la Escuela OR? 8 y ella 13. Ah, bueno, hace unos cuantos años. Bastante. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, nos mantenemos en contacto, esperemos que haya alguna resolución favorable, lo que necesiten, el micrófono para ir contando cómo avanza este tema, y lo vamos a ir difundiendo para que sepan qué es lo que está pasando en las escuelas privadas de Capital. Un abrazo y buenas noches. Abrazo para vos, buenas noches. Gracias. Bueno, Nati, terminamos de hablar con Mariana Sampaíño, docente de la Escuela OR, despedida junto con otra compañera, porque le han usado el nombre de Ort como una marca. La verdad que yo he escuchado muchas argumentaciones de las patronales para justificar despidos que no se justifican, pero que digan que le usaron el nombre de la escuela como una marca comercial, ya es el colmo. Como dijo ella, ¿no? Es que mañana un trabajador o un grupo de trabajadores de la Coca-Cola hacen un paro por algún conflicto, y como firman delegados o trabajadores de la Coca-Cola le hace un juicio por haber usado sin autorización la marca Coca-Cola. Bueno, es insólito, este país da para todo. Bueno, Nati, nos vamos con un temita musical. Si está, creo que está el del Pibe de los Astilleros con Patricio Rey, vamos. Fue unos meses a Caseros y su estrato roja. El torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana, se moría de ganas de matarla. De Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta. El maldito amor que tanto miedo da. aprovechándolo. Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y antes de ir, bueno, a la segunda entrevista que teníamos, les quiero comentar un poco esto de último momento que salió, donde el juzgado federal en lo contencioso administrativo dejó sin efecto la polémica cautelar que había ordenado al gobierno porteño desobedecer el DNU presidencial en el marco de la pandemia del coronavirus, ¿no? Bueno, este juzgado a cargo de Esteban Fornari declaró la incompetencia de la justicia porteña, ¿sí?, y ordenó suspender las clases presenciales en línea con el decreto del presidente Alberto Fernández, que ordenó volver a la virtualidad educativa durante 2 semanas, ¿no? Y también le hace saber al gobierno de la ciudad que deberá abstenerse de aplicar o ejecutar dicha medida cautelar. Y también le dice que esto tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia para que sea la que resuelva el tema. Cuando ayer ya la Corte Suprema de Justicia había aceptado su competencia en el caso de la acción declarativa, donde dice la certeza presentada por el gobierno porteño, y además le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte sus pruebas. Así que bueno, hasta el día de hoy era una cosa, a partir de hoy es otra. Más o menos estamos como el domingo, cuando los padres, las madres, los chicos, los docentes, los no docentes, más allá los que iban a adherir al paro que ya estaba convocado por los gremios, a las 10 de la noche tuvo que enterarse por Rodríguez Larreta que él iba a darle para adelante, ¿no? Y ahora más o menos lo mismo, son 2 horas antes, pero prácticamente igual. Y por otro lado, ya había también un magistrado, un juez, Guillermo Seibler, que le dijo al gobierno de la ciudad que tiene que adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado. Este juez, también en lo contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad de Buenos Aires, la tarjeta debe tener 20x20 más o menos para poner todo ese título, dice que hizo lugar a una medida cautelar que presentaron un conjunto de familias y le ordenó al gobierno porteño no computar las faltas a los estudiantes que no asistan de forma presencial entre el 19 y el 30 de abril durante el pase a la virtualidad ordenado por el decreto presidencial. Y también deja en claro que ningún estudiante está en riesgo de perder su vacante ante inasistencias durante este periodo. Muy locas todas estas cosas, ¿no? Dice que llama a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual. Cosa que, bueno, escucharon hablando hace un rato en la entrevista con Mariana Sampaño, que ella misma, siendo además docente de las escuelas Orto, escuela privada, la más importante que hay creo que en Sudamérica. Ella también es docente en escuela pública y el tema es que el problema de la virtualidad para los chicos que van a escuela pública no tienen todos garantizado el 100% la conectividad, no tienen, por supuesto no tienen wifi, muchos menos tienen computadora, notebook, tablet, o sea que por más que se plantee la escolaridad virtual, si después no tenés las herramientas necesarias para poder llevarlas adelante, también es nada, no tiene mucho sentido. Pero bueno, así estamos en este tema. Vamos a ver cómo sigue. Me imagino que Larreta hoy es probable que dé alguna conferencia de prensa. Él hasta hoy venía diciendo que si había un fallo distinto al que él había pedido que tenía que hacerse para que siguiera la presencialidad, él, aunque estuviera en contra, la iba a acatar. Bueno, esperemos que no se ponga en una situación de rebeldía y haga poner en situación de rebeldía a todos los demás, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue esto mientras tenemos la comunicación que estamos esperando. También tenemos otra noticia que nos enteramos hoy, que el gobierno de la ciudad le prestó 50 respiradores a hospitales privados y ahora le está pidiendo a la nación que se los reponga, que se los vuelva a prestar. Loco, si vos le pediste a los privados, le prestaste a los privados, arreglate vos con por qué se los prestaste, sabiendo que esto... Esa es otra de las imprevisiones de esta gente, ¿no? Se sabía que esto iba a venir mal. Entonces, si vos tenés algo para resguardarte por las dudas, no lo entregues. Que en todo caso, los privados se compren ellos, compren, importen. Plata, los sanatorios y las prepagas tienen mucha como para comprarse 50 respiradores y un poquito más también, ¿no? Así que ahora está pidiendo lo que se dice vulgarmente la escupidera, diciéndole, ay, me quedé sin 50 respiradores porque se los di a las clínicas privadas, no me prestás, vecina, le fue a tocar, le golpeó la puerta a Alberto Fernández, dijo, vecino, no me prestas 50 respiradores que me quedé y sabe que tengo que preparar todo ahora y no tengo ninguno. Bueno, Larreta, ponete las pilas, no seas canalla, la verdad, es de terror esto. Así que, así estamos. Y esto, si no fuera serio, si no fuera algo serio, algo grave, algo que la verdad que es muy jodido, da para nada, una película media tragicómica, ¿no? Es una comedia de enredo, pero lamentablemente no, son los gobernantes que tenemos. De todos lados, ¿eh? Porque del gobierno nacional también. Bueno, ahí Nati ya me está haciendo señas que ya tenemos en comunicación a Jorge Rego. Jorge es el papá de Christopher el Bocha Rego, un chico de 26 años que en agosto del 2018 fue asesinado por la prefectura, efectivo de la prefectura aquí en el barrio de Parque Patricio. Buenas noches, Jorge. Luis Angiote saluda y bueno, gracias por atendernos. Buenas noches, Luis. No, agradecido soy yo. Pero bueno, un poco de presión por eso, ¿viste? Ahora sí. Yo te pediría un poquito así sucintamente cuentes el caso del Bocha, como para que nuestros oyentes lo tengan, más o menos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, fue el 12 de agosto del 2018. El Bocha había llevado a su mujer Luana y su hijo Bastián, que tan solo tenía 40 días, Bastián. Le había llevado a Luana a su mujer a un cumpleaños de una amiga, ¿viste? Sí, volvió a la casa y a las 2:30 de la mañana, de la madrugada del junto a la noche, ya domingo a la madrugada. Lo llama Luana por teléfono, le dice, la vas a buscar, y lo último que dijo el Bocha fue, abrigá a Bastián que en 5 minutos llego. En ese interín, él vivía en Parque Patricio, en Parque Patricio, donde vivo yo. lo han atado en Pompeya, a 10 cuadras de donde vivía Locha. Lo para un control vehicular de prefectura, con mucha se había comprado una camioneta hacía una semana, dos semanas a lo sumo, le faltaba la transferencia y la BTV. ¿Viste? Y aparte había 20 mil pesos al suegro, que mira que le habían comprado la camioneta, tenía problemas económicos, no para, mi hijo. Y bueno, lo mismo de prefectura, Pablo Grites, el asesino, lo corre una cuerda y le mete dos balazos. Lo apunta directamente una 9 milímetros, le pega un balazo en la puerta lateral derecha, el Bocha sigue manejando, y como le resultó poco al asesino Pablo Grites, le mete un balazo por la espalda. Maneja tres cuadras, choca, ya estaba mal el pobre mijo, estaba moribundo, choca una camioneta estacionada y paran un coche, tres prefectos, Pablo Grites, López y Carrizo, van a las tres cuadras donde había chocado Lucha, ven que estaba moribundo, balbuceaba, todavía estaba vivo, balbuceaba, estaba recostado en la puerta, en el asiento del acompañante, y lo deja morir. O sea, lo mataron y lo dejaron morir porque lo dejaron solo ahí abandonado. No fueron capaces de llamar a SAME, todo al revés como deberían haber hecho las cosas. ¿A qué hora fue eso, más o menos? Y 2:38 exactamente de la madrugada le mete los dos balazos, ¿viste? Te digo exacto porque... Y 3:10 muere. Porque... ¿Y testigos? Sí. Testigos y 5 videos. Bueno, o sea, mira, todo lo que te estoy diciendo, ahora en el juicio mostraron los 5 videos, y bueno, fue tal cual, lo había contado un testigo que era un conocido del Bocha, que cuando, bueno, nos mataron a mi hijo, otro de mis hijos, Jonathan, fue a averiguar por todos lados y encontró al testigo que declaró ese mismo domingo. Mira, y allí esa gente, estos prefectos, ¿estuvieron detenidos desde el primer momento? ¿Están detenidos? Sí, te quiero comentar otra cosita. Sí, dale. Ellos estaban haciendo un control vehicular en la avenida Alcorta y Perito Moreno. Ajá. Y están asignados para estar en un pabellón dentro de la Villa Zabaleta, el pabellón 70. Y para prevenir, no están para hacer un control vehicular. ¿Viste? O sea, hicieron lo que quisieron. Y a los jefes de ellos le hicieron caso. Ajá. Y después que me preguntaste, me olvidé. No, sí, bueno, esta gente desde el momento del hecho estuvieron o están presos. Sí, honestamente, tuve la suerte, después de la terrible desgracia, ¿no es cierto? Que vinieron dos policías de homicidios, que se comportaron muy bien, nos dijeron, fui a hablar a la comisaría a la vuelta de casa, dijeron, si no meterse al testigo, mañana los tengo a todos presos. Y así fue. Llegamos al testigo a la oficina de homicidios y esto fue el mismo domingo. El lunes. El domingo me lo mata el Bocha, el lunes hablamos con ellos y el martes al mediodía están todos presos. Ajá. Sí. ¿Y cuándo empezó el juicio, Jorge? Estamos hablando con Jorge Rego, el papá de Christopher Bocha Rego, que es un chico que en agosto del 2018 fue asesinado por efectivos de la prefectura. ¿Cómo empezó el juicio? ¿Cuándo fue? Mira, creo que arrancó el 2 de abril, no me acuerdo bien la fecha porque se pospuso 4 veces, ¿viste? Ah. Ahora estamos por la 6ª audiencia. Hoy fue la 6ª y quedan 2 más. Ajá. Y por como veo la cosa, mi miedo en realidad era tener jueces que no sean imparciales, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, por suerte, perdón, que sean... me expresé mal. No, te entendimos. Bueno, los jueces son imparciales, gracias a Dios. Exacto. Y hay muchísimas evidencias, como te dije, 5 videos, los fiscales nos tocaron fiscales como la gente, y bueno, nos están apoyando, y tengo a 2 abogados, el Negro Severes y el Rosario, que son excelentes abogados y están muy comprometidos. Oye, que declaró Pablo Grites, el asesino, estuvo 3 horas, 4 horas hablando y se contradijo montones de veces. Ajá. Y la audiencia de hoy, ¿qué fue? ¿Ya estuvieron, ya están en la parte de los alegatos? No, la que viene, la próxima. La que viene arranca los alegatos y va a haber una otra más, que sería la sentencia. Ah, yo pensé que el martes próximo iba a ser ya la sentencia. Claro, pero como ya habló más de la cuenta, Pablo Grites, por suerte. Hoy declaró él. Claro, repito nombre y apellido, Pablo Grites, pues fue el que asesinó a mi hijo Bocha. ¿Y los otros 6 no declararon? Declararon todos, y detenido está ahora, en un principio fueron todos presos. Sí. Hace un año soltaron a Díaz Guevara y a Viana, Díaz Guevara, el jefe del operativo, que me enteré que fue por sorteo. Y pues son 7. Y Carrizo, que está muy involucrada junto con López, que tienen, están por encubrimiento grabado seguido a muerte. López sigue detenido, igual que Grites, y Carrizo hace 2 meses la soltaron, con prisión domiciliaria, porque tiene una enfermedad que puede llegar a contagiarse del coronavirus, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero ahora que termina el juicio, lo más factible es volver a la cárcel. Bien, ¿y la querella, los abogados de ustedes le han pedido la misma condena a los 7 o fueron evaluados? No. Van a pedir esto, primicia. Perpetuo para Grites, seguro, que lo más factible que se dé, este casi seguro se va a dar. Y López y Carrizo, que lo que te dije recién, que están por encubrimiento grabado seguida de muerte. Claro. Una pena alrededor de 10, 12 años, que es lo que le corresponde. Y al resto le corresponde una pena menor, pues estuvieron involucrados, pero en menor medida, ¿viste? Claro. Y calculan unos 6 años, más o menos, que van a pedir después, que ver lo que deciden los jueces. Pero estoy tranquilo, por como veo se manejan los jueces. Creo que el fiscal acompaña a la querella. Sí, totalmente, sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a seguirlo el martes próximo, ver qué pasa con los alegatos, ver si podemos ya pedir. ¿Es por Zoom o es presencial? Se está haciendo la audiencia. No, por ahora arrancó por Zoom y después fueron todas presenciales. Por la cárcel, en la cárcel no tienen internet, ¿viste? Está en Marcos Paz, López en Devoto y Carrizo está en Ezeiza. Entonces, como no tenían internet, decidieron hacerlo presencial. Y el martes próximo también va a ser presencial. Va a ser presencial, sí. ¿Es sí, allí en Talcahuano o en Comodoro Pi? Sí. No, en Talcahuano 550. Ah, perfecto. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos ser parte para estar allí en la audiencia como un medio, ¿no? No sé si habrá a medios acreditados llevando el caso este también. No, cuando vas directamente en la entrada, mostrás el carnet de periodista y te dejan pasar. Ah, perfecto. Está muy restringido. Entramos los familiares y periodistas solamente. Claro, sí, después, sí, se me imagino. Después no sí permiten a ninguno más, ¿viste? Bien. Bueno, Jorge, nada. En estos casos uno no sabe ni puede decir nada porque no es, sí, hay que pasarlo. Pasarlo sí, para tener. Sí. Uno no puede nunca, aunque quiera, ponerse en el lugar de la familia, sí, de los amigos, de las amigas. Sí. Solo lo que pedimos, como en tantos otros casos de gatillo fácil que lamentablemente tenemos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, que tenga la condena que corresponde y que se termine la impunidad, ¿verdad? Sí, Dios quiera, ojalá sea así. Lamentablemente, democracia hasta ahora, hay 7.100 casos registrados, Registrados. Sí, sí. Mirá, en estos días, se cumplieron 30 años del asesinato de Walter Bulacio en el hospital. Sí, mirá de lo que estamos hablando. Sí, ayer o antes de ayer fue, sí. Exactamente. Sí. Bueno, Jorge, te agradezco. La abuela Bulacio fue la que empezó con yo sabía que a Walter lo mató la policía. Exactamente, sí. La abuela de Walter Bulacio. La abuela de Luis, te agradezco muchísimo, Luis, por... No, al contrario, nos mantenemos en contacto y si el martes próximo puedo estar allí, bárbaro, y si no, el otro, cuando tengamos la sentencia, nos ponemos en contacto y en comunicación nuevamente. Te agradezco muchísimo, cuando quiera, cuando guste, a tus órdenes, y te agradezco en el alma que sigas haciendo visibilizar el tema del asesinato de mi hijo Bocharrego. Sí, sí, seguro. Bueno, gracias, muchas buenas gracias. Noches. ¿Sí? Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Gracias, Luis, chau. Bueno, Nati, nos estamos despidiendo con esta nota bastante, bastante fuerte, ¿no? Tenemos muchísimos, como dijo él, más de 7.000 casos en democracia, muertos por gatillo fácil, son crímenes del Estado, ¿no? La policía, las fuerzas de seguridad, actúan con una impunidad que les dan los propios poderes del Estado, y estas son las consecuencias. Vamos a ver si el martes podemos estar allí escuchando los alegatos y el otro martes el veredicto, que esperemos sea condenatorio para todos de acuerdo a lo que piden la querella y los fiscales. Y nosotros nos estamos yendo, Nati, creo que teníamos un temita, nos vamos a ir con un poquitito de ritmo, ya que está... Vamos, es viejito, ¿viste? Pero, qué sé yo, a mí me gusta. Vamos a escuchar a Bill Haley y sus cometas. Y yo les digo, hasta luego, cocodrilo. No, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nati, ahí en la retaguardia. Saludo a mis amigas, amigos, a todos los oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y también para quienes nos escuchen después en diferido en Santa Teresita. Chau, hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. This is